camino hasta el final. Y es tu lugar, campo, cielo, estero, alma de vaquero llevará. Y es tu lugar, campo, cielo, estero, alma de vaquero llevará. Joven, joven, joven, cruzas al ganado, mira enamorado su marcha. Corre hacia buscar quien se ha escapado, juegas en los prados el animal. Corre hacia buscar quien se ha escapado, juegas en los prados el animal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Juegas en los prados el animal.